Tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrastrando los pies. Seguro estás exagerando. Mientras haces deporte, mientras sacas los demonios de tu casa o bañas a tu mascota. La FM Medellín tiene la vitamina perfecta para comenzar tu domingo. La FM en movimiento. Todos los domingos y festivos desde las 8 de la mañana en la FM. Siempre. La FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 7:03 en Colombia, actualidad de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud confirmó 3.395 nuevos casos de COVID-19. Hay 136 muertes en las últimas 24 horas, lo que significa que en total en Colombia se han contagiado 109.505 personas, han muerto 3.777. En otras noticias, la Fiscalía General anuncia que ya se tienen elementos materiales probatorios que señalan a una persona de cometer las amenazas contra el médico José Julián Huelvas en la clínica Adela de Char, municipio de Soledad, en Atlántico. La Corte Suprema de Justicia entró en máxima alerta por la confirmación del primer caso de coronavirus en uno de los empleados que estuvo en su oficina hace un mes. Se trata de un magistrado auxiliar de la sala penal de la Corte.